believe it. It's hard to conceive it that you'd turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Inicia su transmisión de los viernes nocturnos el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate y zona de Parabachasca y vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Los programas nocturnos de los viernes suelen ser denominados genéricamente música y literatura, pues el de hoy tiene un nombre específico. Se llama La década del 60. Mientras elaborábamos este programa, supe que no sé si estaba construyendo un cuerpo o solamente un esqueleto. Se trata de un periodo de la historia sumamente denso que posiblemente es muy difícil de contar en un par de horas. Entonces, más bien armaremos un esqueleto y quizás en sucesivos programas le iremos agregando órganos o pequeñas funciones o cosas que nos acordemos. Pero hoy trataremos de apuntar a lo grueso. Iremos de lo general a lo particular, es decir, del mundo hacia el país y luego hacia Córdoba, para tratar de ver qué sucedió en los 60, en el mundo, en nuestro país y en Córdoba. Y vamos a comenzar nomás con este programa. La década del 60. Los años 60 son conocidos como la década prodigiosa, una época en donde el sexo, la moda, la sociedad y la política cambiaron para siempre, gracias a importantes hechos como la revolución sexual, la liberación femenina y la lucha contra la discriminación racial. Fue el momento en que el rock and roll se volvió muy popular y el aspecto de los integrantes de estas bandas tuvo gran impacto en la moda. Las bandas de rock psicodélico de San Francisco fueron muy influyentes. Con su filosofía antiguerra y su ideología de una sociedad utópica, los hippies se convirtieron en un elemento básico de la moda de los años 60. Se instalan los jeans campana, camisetas teñidas o con diversas impresiones. Las mujeres se mostraban modernas e independientes. La prenda que marcó un antes y un después para ellas, la minifalda, completaba este nuevo look: medias estampadas y botas altas hasta por encima de la rodilla, en lo ideal de color blanco. Una época en donde se vivía la euforia por el futuro y lo espacial hizo que el color blanco y el plateado sean furor. Tanto la ropa como el maquillaje parecían llegar directamente del espacio. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ese era Bob Dylan, pero yo les puedo asegurar que vamos a escuchar muchísima música, porque fue una explosión de música la década del 60. Es tanta que es imposible que sigamos a los intérpretes o a los autores. Ustedes van a escuchar música que por ahí les va a resultar algo conocida, alguna vez la escucharon. Ni siquiera vamos a poder poner las canciones completas, porque es demasiada. Lo mismo nos pasa con los personajes. No los podemos mencionar a todos, pero irán surgiendo. Por eso no sé si en el armado de este esqueleto vamos a poderlo completar, o si lo vamos a dejar por la mitad y lo seguiremos el viernes que viene. El programa está diseñado, pero créanme que su desarrollo nos puede ir cambiando muchas cosas. De modo que nos prestemos a la flexibilidad que nos ofrece la radio y el tener la libertad de poder hacer de este programa también un acto de libertad. La década de los 60 fue de los jóvenes y de la mujer en el primer mundo, de los derechos de los negros en los Estados Unidos, de la independencia de África, de la guerrilla de liberación en América Latina y de la puesta al día de la Iglesia Católica Romana. La mujer había entrado de lleno al mercado laboral, pero las obligaciones domésticas recaían casi exclusivamente sobre ella, y contra ella se dirigían los dardos de prejuicios ancestrales. Se daba por hecho que la única vía para que la mujer alcance la felicidad y la estabilidad era mediante el matrimonio. Esto empezó a cambiar en esta década gracias a múltiples factores: la juventud de los Kennedy, el éxito de los Beatles, admirados no solo por los jóvenes, sino también por los adultos refinados, la sublevación de los universitarios contra la guerra de Vietnam, el cuestionamiento al sistema educativo por los jóvenes europeos, el pensamiento y la capacidad organizativa de mujeres como Ellen Gurley Brown, editora de Cosmopolitan y autora de Sexo y la chica soltera, o como Betty Friedman, que imaginó una nueva mujer en su libro La mística femenina, y los hippies con su libertad sexual, su comunitarismo, rechazo a lo establecido. En general, surgió una nueva sensibilidad sobre el amor, el sexo, la familia y los valores. The gray quiet horse wears the reins of dawn. Nobody knows what mountain he's from. In his mouth he carries the golden key, and nobody sees him but Gabriel and me, Gabriel and me. His nose is silver and his name splashes his hooves in the sea, and nobody hears him but Gabriel and me, Gabriel and me. He comes in the morning when the air La que cantaba era Joan Baez. Junto a Bob Dylan, representaron en algún momento el desorden que quería suplantar al orden, desde el punto de vista de la música. Eran las voces de protesta contra la guerra del Vietnam. El movimiento gay dio su grito de independencia después de una intervención de la policía neoyorquina en un bar de lesbianas y homosexuales. Juntaron fuerzas con el poder negro y las mujeres liberadas, organizando marchas de protesta. El eco de estos reclamos fue escuchado en Europa Occidental, donde la homosexualidad fue despenalizada. 18 naciones africanas alcanzaron su independencia en este decenio. Entre 1960 y 1964 estalló la guerra en el Congo. Ocurrió la masacre de Shareville, que mostró que mostró al mundo la crueldad del apartheid sudafricano. De 1949 a 1961 habían huido de Alemania Oriental, en especial por Berlín, 2,5 millones de personas, ya sea por razones económicas o políticas. En junio de 1961, el presidente soviético Nikita Khrushchev amenazó con usar armas nucleares si no se resolvía la cuestión de Berlín. 30,000 alemanes más huyeron en el tenso mes siguiente. Las autoridades comunistas decidieron parar este flujo. En la madrugada del 13 de agosto separaron las dos ciudades de Berlín con alambradas de púas y luego con una muralla de concreto, mallas electrificadas, minas, perros y atalayas con soldados fuertemente armados en una extensión de 48 kilómetros. El muro de Berlín fue la línea limítrofe entre el mundo delante y detrás de la cortina de hierro. Nunca estuvo el mundo tan cerca de una guerra nuclear como en el mes de octubre de 1962, cuando se desató la crisis de los misiles cubanos. Un avión espía norteamericano U-2 descubrió misiles nucleares soviéticos con un alcance de 1.800 kilómetros en Cuba, a solo 14 kilómetros de la Florida. Khrushchev cedió a cambio de que los Estados Unidos retiraran sus misiles de Turquía y prometieran los Estados Unidos no invadir Cuba. Cuba exportó a América Latina su tipo de revolución económica, política y social, valiéndose de la guerrilla, el carisma de Fidel Castro y el encanto humanista del Che Guevara. Los Estados Unidos bloquearon esta exportación creando la Alianza para el Progreso, que prometía reformas sociales y sembrando regímenes militares anticomunistas. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Yeah. obviamente que no es necesario decir quiénes eran los intérpretes. El Concilio Ecuménico Vaticano II puso al día a la Iglesia Católica y la Conferencia de Obispos Latinoamericanos, reunida en 1968 en Medellín, radicalizaría esa puesta al día al proclamar la opción preferencial por los pobres y al adoptar el método marxista para el análisis de la realidad económica latinoamericana de la época, más conocida como la teología de la liberación. Jean-Paul Sartre intentó vincular el marxismo y el existencialismo en Críticas de la razón dialéctica. El etnólogo y sociólogo francés Claude Lévi-Strauss publicó en 1962 El pensamiento salvaje. Argumentaba que los humanos piensan de acuerdo con estructuras mentales innatas y que el progreso es una ilusión. La mente del primitivo es tan racional como la del civilizado, y la mente civilizada es tan salvaje como la del primitivo. Solo hay sociedades frías que valoran la armonía y la calma, y sociedades calientes que valoran el cambio y la expansión. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos aprobó en 1960 el uso oral de la píldora anticonceptiva, desarrollada por el endocrinólogo norteamericano Gregory Godwin Pincus. La píldora se convertiría en una rutina diaria de la vida de millones de mujeres alrededor del mundo, liberando a la mujer de la esclavitud reproductiva y favoreció la revolución sexual. En 1967, el cirujano Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón. El paciente murió 18 días después, pero de neumonía. La operación ocasionó un intenso debate ético sobre la definición de vida y muerte. En 1960, en Florida, se construyó el láser de rubí y fue empleado más tarde en cirugía ocular y en cortes que requieren de suma precisión. El soviético Yuri Gagarin dio una vuelta entera a la Tierra en la cápsula espacial Vostok 1 en 1:48 el 12 de abril de 1961, convirtiéndose así en el primer hombre en el espacio. Telstar, el primer satélite de comunicaciones, fue lanzado por AT&T en 1962. En el 63, los soviéticos enviaban a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshova. En 1964, Estados Unidos puso en órbita otro satélite de comunicaciones de disponibilidad constante, el SIMCOM. En 1965, Alexei Leonov realizaba la primera caminata espacial. El Mariner 4 norteamericano envió en 1965 fotos de Marte, las cuales se convertirían en las primeras fotografías de otro planeta. Cuando en 1965 dos cápsulas espaciales americanas se acoplaron en las alturas, los Estados Unidos empezaron a ganar la carrera espacial. El vehículo espacial soviético Luna 9 se posó suavemente en la superficie lunar el 3 de febrero de 1966. El hombre llegó a la Luna un 21 de julio de 1969, cuando los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins alunizaron. Collins se quedó en el vehículo del Apolo 11, denominado Eagle, como dijo Armstrong al poner sus plantas en el suelo lunar. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En 1964, el físico norteamericano Murray Gell-Mann propuso la existencia de los quarks, o partes constitutivas de las partículas elementales del átomo. En 1965 se formuló la teoría de las placas tectónicas para explicar la deriva de los continentes. El avión supersónico ruso Tupolev 144 realizó su primer vuelo comercial en 1968. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Davis, oh, nothing's gonna change. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate. Transmitimos en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate y toda la región de Parabachasca, y por internet online para todos nuestros oyentes remotos. Estamos en el programa nocturno de los viernes, que hoy tiene nombre propio. Se llama La Década del 60. Hemos dado un pantallazo general de lo que caracterizó principalmente a la década. Pero ahora vamos a ir avanzando con un poquito más de calma en algunos detalles para poder entender cómo fueron evolucionando las cosas. La música que nos va a acompañar ya no guarda ni orden, nada. Es música de los 60. Es una selección de pequeños trozos de canciones que lo único que pretenden es, bueno, poner un poco de música para acompañar a las palabras y que ustedes vayan descubriendo en el recuerdo de qué se trataban, quiénes eran. Yo no puedo decir ni los nombres, pero a muchos de ustedes les van a ir surgiendo. Son muchísimos los intérpretes, los conjuntos y los temas que hoy en día se siguen escuchando por momentos. Pero bueno, vamos a empezar entonces con algunos detalles. Cuando finalizaban los años 50, se asistía en el mundo a los momentos de mayor confrontación prebélica entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la llamada Guerra Fría, que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. Momentos de enorme tensión se produjeron, como dijimos hace un ratito, a partir del derribo del avión espía norteamericano U-2 sobre territorio soviético y durante la conocida crisis de los misiles de 1962. Los analistas consideran que puso al mundo al borde del inicio de una tercera guerra mundial. Dicho conflicto demostró que los intentos de Estados Unidos por detener el avance del comunismo no estaban siendo fructíferos, y además conllevó posteriormente al tratado de convivencia pacífica entre las dos grandes potencias mundiales. Este comienzo de la década es representativo de un período que estaría caracterizado por las confrontaciones internacionales y las protestas de una ciudadanía cada vez más crítica con las acciones de sus gobernantes. Y la situación que se dibujaba en el mundo tras la recuperación económica de la posguerra, movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam, contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia, las protestas contra el orden establecido en mayo del 68 en París durante las revueltas estudiantiles, que se extienden luego rápidamente por todos los países y continentes. Los efectos socioculturales de estos movimientos de protesta todavía se sienten actualmente. Selling his romance. Oh, ¿qué saben los pitufos? La vida si suceda. ¿Qué saben lo que están? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué clase para bailar. Efectivamente, el rock comenzó a convivir con el tango y comenzó a convivir con el folclore. Los tres géneros musicales, no solo el rock, también el twist y también la música romántica, en fin, todos los géneros musicales tuvieron un despertar fuerte en la década del 60. Tuvimos el boom de los Beatles, tuvimos el boom del rock, tuvimos el boom del twist y también en la Argentina tuvimos el boom del folclore y del tango. Por eso esta mezcla que están escuchando ustedes. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. Now when I... La carrera espacial mantuvo temporalmente en cabeza a la Unión Soviética, con notables éxitos, como el de haber conseguido poner al primer ser humano en órbita, el cosmonauta Yuri Gagarin. Los Estados Unidos consiguen la mayor victoria de esa carrera al lograr colocar el primer ser humano sobre la superficie lunar en 1969. Esto se logró en gran medida gracias al impulso dado por el presidente Kennedy, quien había sido asesinado en 1963 en oscuras circunstancias que sumieron al pueblo estadounidense en la más profunda crisis de identidad que ha conocido hasta ahora. En Europa se consolidaba la reconciliación franco-alemana, sobre la que en gran medida se basaría la construcción de la Unión Europea, que se había iniciado en la década anterior. Alemania se afianza como tercera potencia económica mundial detrás de Estados Unidos y Japón. Gran Bretaña, al igual que Francia, pierde prácticamente la totalidad de sus colonias en un proceso que se inició una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y que se vio precipitado en gran medida tras la independencia de Libia. Fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabia y callejón. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Puede considerarse la década de los 60 como la década de las ideologías. En Europa, la juventud se alza en lo que posteriormente se conoció como el Mayo francés. Los movimientos sociales adquieren cada vez mayor importancia en América Latina, particularmente en Chile, donde en 1970 un gobierno socialista llegaría al poder por la vía democrática. En Oriente Medio se había vivido una trascendental transformación debido a la instauración del Estado de Israel en 1948, el cual quedó enclavado en el centro neurálgico de esta región. Además, las ingentes reservas de petróleo descubiertas principalmente en los llamados países del Golfo le dieron a esta región un peso sin precedentes en la economía del planeta. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi... Piti, piti, piti, piti, amor de mi amor, dime que me quieres, oh, oh, oh, oh, apiádate. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. La China de Mao vivió en esta década la llamada Revolución Cultural, que supuso una transformación de la milenaria sociedad de este país. Mientras tanto, Japón continuó desarrollando su reputación de potencia tecnológica y los productos provenientes de este país empezaron a alcanzar prestigio en todo el mundo, impulsando la economía de Japón mientras la sociedad era reestructurada radicalmente, pero conservando sus raíces culturales. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y importas tú y tú y solamente tú. Los deseos de sesenta granaderos eran era valiente cuyano. Tu cuzzolo de la montaña con la neve alta così, per la valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci sci dal cuzzolo. Meciéndose en una rama estaba el orangután, meciéndose en una rama y pasó la orangutana comiéndose una... Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, trying to hold on to your heart, baby, please don't leave me back. El denso clima político y social por el que pasaba Estados Unidos en relaciones tanto exteriores como en su organización interna conllevó a una de las revoluciones más notables del país y del mundo entero. Por una parte, el conflicto de la guerra de Vietnam despertó sospechas en muchos ciudadanos norteamericanos, quienes, tras las dos guerras mundiales, no tenían claro el propósito de otra guerra que, aseguraban, no traería más que sufrimientos. Por otra parte, se alzaron nuevas manifestaciones por parte de la población afroamericana del país y encabezadas por Martin Luther King en el movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos. Todo esto se fue consolidando gradualmente tras la muerte de John Fitzgerald Kennedy y de Luther King. La gente no entendía por qué tanta gente que llegó a ser cercana a ellos comenzó a ser asesinada. Que por tenerte en la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. Solas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, que gordo estás. No comas tanto, Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Nizacate y región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transitando la década del 60 con un desorden musical que nos acompaña y tratando de poner un poco de orden en lo mucho que sucedió. Vamos a hacer ahora un ejercicio de hechos destacados en cada uno de los años de esa década. Empezamos, por ejemplo, en 1960, hubo dos hechos muy destacados. En la Unión Soviética es abatido un avión espía estadounidense, U-2, que luego eso ya inició el conflicto, y luego el conflicto se va a acrecentar con los misiles en Cuba. El 22 de mayo de 1960 se produjo en Chile el terremoto de Valdivia con 9.5 megavatios de potencia. Es el sismo de mayor magnitud que se ha registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Pasamos al año 1961. Es asesinado Patrice Lumumba, primer ministro y líder de la independencia del Congo. Kennedy toma posesión como presidente de los Estados Unidos. El nazi Adolf Eichmann es procesado en Israel por crímenes de guerra. Aquí debemos recordar que Eichmann vivía escondido en la región de Bariloche y fue secuestrado por un comando israelí que penetró subrepticiamente en la Argentina y se lo llevó secuestrado, y entonces fue juzgado en Israel. También en 1961 se dio la invasión fallida de Bahía de Cochinos, en la cual los norteamericanos pretendían derrocar a la Revolución Cubana que se había concretado dos años antes, en 1959. La Unión Soviética inició la carrera espacial enviando a Gagarín, como ya lo dijimos. Eso sucedió en el 61. También se inició la construcción del Muro de Berlín, que ya mencionamos. Se inició la guerra colonial portuguesa, afectándose la popularidad y estabilidad del salazarismo. Fue ajusticiado Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana desde el año 1930. Pasamos al año 62, pero pongamos un poco de ruido musical. Pensaba yo si algún día podía encontrar alguien que me pudiera amar. Estos eran los gatos que acompañaban el hipismo argentino. Una pequeña anécdota, porque dijimos que íbamos a poner algunos testimonios personales. En esos años, años de los hippies en Estados Unidos, se replicó en la Argentina también un movimiento hippie. Y yo conviví un tiempo con una hippie, que se llamaba Junquito Plumerón. Convivíamos en Capilla del Monte. Ella había sido una chica que de pequeña había vivido en el pueblo y regresó ya grandecita hippie. Y bueno, tuvimos un breve romance. Tiempo después falleció en un accidente automovilístico muy triste y muy penoso. Pero ese acercamiento, yo no era hippie, yo parecía un periodista mezclado con los hippies. Pero ahí estaban grupos de los que componían las canciones de los gatos. Así que estuvimos metidos muy de cerca en el ambiente. Me acuerdo que uno de los hippies, el que compuso, uno de los cercanos a los gatos, el que compuso justamente Ayer No Más, que no recuerdo ahora su nombre, me contaba su historia. Había sido trotskista, y del trotskismo pasó al hippismo. Y ahí estaban, viviendo, tratando de reproducir en Argentina lo que estaba sucediendo en Los Ángeles de Estados Unidos. Y habían elegido esa zona, Capilla del Monte, San Marcos Sierras, que todavía perduran vestigios de esos intentos que, bueno, que fracasaron, ¿no? Bueno, sigamos escuchando. Pastor griego con mis cabellos al azar y con mis ojos medio abiertos que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar. Para despedirme, pues hoy me alejo de tu vida. Vamos a ver qué sucedió en el 62. Nelson Mandela fue encarcelado. Conmoción mundial por el fallecimiento de Marilyn Monroe. En Cuba sucedió la crisis de los misiles, que ya la mencionamos. El presidente Kennedy amenaza al mundo con una guerra nuclear. En el Vaticano, la jerarquía de la Iglesia Católica celebra el Concilio Vaticano II, durante el cual se inician las reformas. Finaliza la Guerra de Argelia, 500,000 de civiles muertos, mediante la cual este país logró independizarse de Francia. Se produce el primer enlace transatlántico de televisión por satélite, el Telstar 1. En el 63... fallece Juan XXIII y es sucedido por Pablo VI. El 22 de noviembre en Dallas muere asesinado John Kennedy. Estados Unidos pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones geoestacionario, lo cual representa una revolución en el mundo de las comunicaciones a partir de ese momento. Hay centenares de satélites geoestacionarios permitiendo que ustedes estén escuchando esta transmisión, permitiéndonos hablar por celular, permitiéndonos con el cable ver canales de todo el mundo, etc. La Unión Soviética envía al espacio a la primera mujer, la Valentina Tereshkova. Marcha sobre Washington encabezada por Martin Luther King. Pasamos al 64. Golpe de Estado en Brasil. Militares brasileños derrocan al presidente João Goulart. Estados Unidos comienza una intervención abierta en Vietnam, apoyando al régimen de Vietnam del Sur en guerra contra Vietnam del Norte, a su vez apoyado por la Unión Soviética. El gobierno de Estados Unidos sobreprotege su información. Y en todo el mundo se desata la Beatlemanía, la banda británica de rock The Beatles, conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, hacen estragos en la música mundial. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Se te nota porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota, se te nota. Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las materias. Bronca cuando ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. En 1965, en Nueva York, es asesinado Malcolm X, activista por los derechos de los negros en Estados Unidos. Mao emprende en China la revolución cultural. Hay un bombardeo intensivo del ejército estadounidense sobre la población civil en Vietnam del Norte. Finaliza el Concilio Vaticano II, después de 2 años de sesiones. En el 66, los premios de la Academia se convierten en la primera entrega en ser transmitida en color en vivo por televisión. Fallece Walt Disney a la edad de 65 años. Y en Argentina, los militares, apoyados por varios sectores, perpetran un golpe de Estado contra el presidente Arturo Humberto Illia y comienza la dictadura autodenominada Revolución Argentina, que perduraría hasta 1973. Vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes en la vida. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel, y tu pecho en mi pecho y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver, y así creer lo que les conté. Tengo los dedos atrevidos de tanto esperar. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sabes que la distancia. Ahí estaba el origen, dicen, del rock nacional, Almendra. En 1967 sucede la Guerra de los 6 días entre Israel y los estados árabes vecinos. En Bolivia, militares bolivianos asesinan al guerrillero argentino Che Guevara. El primer trasplante de corazón de la historia fue llevado a cabo, como dijimos antes, por el doctor Christian Bernard. En Grecia se instaura una junta militar. En San Francisco, Estados Unidos, tiene lugar el Festival Verano del Amor, que ustedes recordarán que fue el primer grito de libertad sexual que inundó el mundo. Y en Estados Unidos se emite Nuestro Mundo, primera transmisión global de televisión vía satélite que ven más de 400 millones de personas en 26 países. Ansia es como el viento. se lleva con el tiempo de un olvido. Y así nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va. Iba yo paseando, vinieras mirando y mientras soñando. Cuando te vi, tú estabas entonces un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. En 1968, en Francia, en mayo, se producen las revueltas estudiantiles del mayo del 68. La imaginación al poder es la consigna. Esas revueltas se expanden hacia todo el mundo. Escuchen la consigna: la imaginación al poder. En México, la matanza de Tlatelolco hacia los estudiantes por orden del gobierno mexicano en la Plaza de las Tres Culturas. Y en el 69, Richard Nixon toma posesión como presidente de los Estados Unidos. Dimite de Gaulle, presidente de la República Francesa. La edición de los premios de la Academia de 1969 se convierte en la primera ceremonia en ser transmitida a nivel mundial. La misión Apolo 11 lleva por primera vez el ser humano a la Luna. Neil Armstrong, primer hombre en pisar la superficie lunar. Gaddafi encabeza una revolución en Libia para derrocar la monarquía del rey Idris I. En los Estados Unidos, los militares crean una red de telecomunicaciones que se llama ARPANET, de la que luego derivará la red de Internet, esta que estamos usando para transmitir nuestro programa. Y el Festival de Woodstock en el estado de Nueva York, considerado el festival de rock más grande de la historia. Yo, chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas a ti? Pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar. Fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte y siempre quiero amarte. Vivir enamorado. sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Veamos qué pasó en el cine en toda esa década. Por supuesto, solo voy a mencionar algunas películas. 8 y medio de Federico Fellini. Odisea del espacio de Stanley Kubrick. Blow Up, ¿se acuerdan? Blow Up. Bonnie and Clyde. Cleopatra. La espada en la piedra. El graduado. Fellini Satiricón, El Verdugo, Fahrenheit 451, De Rusia con Amor, Goldfinger, Dedos de Oro, La Dolce Vita de Federico Fellini, La Evasión de Becker, La Semilla del Diablo de Roman Polanski, Mary Poppins, Por unos pocos dólares más, ¿se acuerdan de esa serie? Y Por un puñado de dólares, ambas de Sergio Leone. Psicosis de Alfred Hitchcock. Solo se vive dos veces. Y para cerrar esta serie, pero son muchísimas las que no menciono, Yellow Submarine con los Beatles. La humedad y la reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas que dañan las vidas. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Vamos a mencionar algunos personajes importantes de la década. Juan 23, los Beatles, Fidel Castro, Richard Nixon, el Che Guevara, Malcolm X, Lyndon Johnson, Harold Macmillan, Aaron Wilson, Paul McCartney, John Lennon, Ray Charles, los Rolling Stones, Jim Morrison, Cher, Elvis Presley, Simon & Garfunkel, Nikita Khrushchev, John Kennedy, Bob Dylan, Ringo Starr, Janis Joplin, Michelangelo Antonioni, José Manuel Caballero Bonal, Mónica Vitti, Rob Schneider, Audrey Hepburn, Orson Welles, Sofía Loren, George Harrison, Marcello Mastroianni, Sergio Leone, Luchino Visconti, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Carl Georg Kissinger, Mao Zedong, Kim Il-sung, Indira Gandhi, Frank Sinatra, Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Claudia Cardinali, Raquel Welch, Jane Fonda, Neil Armstrong, Yuri Gagarin, Martin Luther King, Andy Warhol, Don Adams, Pink Floyd, Nancy Sinatra, Mick Jagger, Pelé, Nasser, Muammar el Gaddafi, son montones, montones. Bueno, sigamos, sigamos, porque la lista es inmensa. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes al quitar tu falda. Tierra quiere al agua, quéreme como en el mar esa mañana. Si hubiera un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar, pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate y región de Parabachasca, y vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos con el programa nocturno de los viernes, que hoy lo titulamos La década del 60. Lo que hemos hecho hasta ahora es una recopilación súper sintética, abrumadoramente sintética, de lo que fue esa década, un poco a nivel internacional, lo que fue el mundo en esa época, los acontecimientos que sucedieron y los grandes cambios de pensamiento que se originaron. Ahora vamos a escuchar un poco de música más ordenada, unas cancioncitas completas, y vamos a pasar en la segunda parte del programa, que se inicia ahora, vamos a pasar un poco al panorama argentino primero, para ver si nos alcanza el tiempo y podemos sintetizar y llegar un poco a los acontecimientos que vivimos nosotros en piel y en carne propia aquí en Córdoba. Vamos a escuchar entonces un poco de música de los 60, pero ya un poco más alineada en lo que escuchábamos aquí en la Argentina. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles suanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, chua, chua, chua. No cantes más, Torcasita, que llora sangre el ceibal. Thank you. bonita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más por casita. Que llora sangre el ceibal, la ira, la ira. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote y de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más por casita, que llora sangre en ceiba. Los trovadores, Río de los Pájaros. Vamos a hablar un poco entonces. Primero vamos a hacer un pantallazo de lo que fue el panorama político argentino en la década del 60 para ubicarnos y poder ubicar los acontecimientos que sucedieron. Después de la revolución o de la llamada Revolución Libertadora del 55, el poder militar que queda están buscando una salida democrática para normalizar la situación del país. Sin embargo, el peronismo que estaba proscripto seguía obteniendo con el voto en blanco la mayoría electoral. Es decir, era imposible constituir una democracia donde el voto en blanco ganaba. Entonces, por todos los medios se trataba de encauzar al peronismo para que apoyara a algún candidato ajeno a su propio partido, porque como partido estaba proscripto. Hubo un acuerdo en el año 58 entre Perón y Frondizi, y Perón decidió darle apoyo a Arturo Frondizi, que era un hombre proveniente del Partido Radical, que el radicalismo se había dividido en una corriente desarrollista liderada por Frondizi y por Rogelio Frigerio, y el resto del radicalismo quedó alineado como los radicales del pueblo, digamos, que eran el ala histórica del radicalismo. Este radicalismo de Frondizi se llamó Partido Intransigente. Y la otra fracción, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que quedó liderada por Balbín en aquel momento. Muy bien. Lo cierto es que Frondizi llega a un acuerdo con Perón y gana las elecciones. Gana las elecciones porque obtiene el voto peronista y gana las elecciones. Pero al poco tiempo de asumir, toma un par de medidas totalmente opuestas al pacto que había asumido con el peronismo. Concerta unos contratos petroleros claramente entregadores del patrimonio energético a las multinacionales petroleras. fueron unos contratos que indudablemente no eran aceptados por el pensamiento de ese, del peronismo, que tenía un pensamiento estatizante, digamos, de defensa del patrimonio nacional. Y por otro lado, entra en un conflicto sindical muy fuerte en los frigoríficos, hay una lucha sindical muy fuerte, y Frondizi, quizás no por iniciativa propia, porque atrás de él seguían estando los militares, pero Frondizi propicia la creación del llamado Plan Conintes. Conintes significaba conmoción interna. Y el Plan Conintes era una especie de toque de queda permanente. Te podían meter preso por cualquier cosa, con causa, sin causa. Era un plan estrictamente represivo. Y sumado a eso se dio una lucha estudiantil que se llamó la Laica y Libre, porque Frondizi también decretó la enseñanza libre, que un poco el pensamiento de la izquierda la ubicó como que se quería beneficiar con eso a las universidades religiosas o a las religiones, cosa que de hecho era así, porque los únicos que pudieron comenzar a crear universidades fue la Iglesia Católica, donde creó la Universidad Católica Argentina, la Universidad Católica de Córdoba, etcétera, etcétera. O sea, surgieron las universidades privadas. Hasta antes de Frondizi, las universidades solamente podían ser públicas y gratuitas. Es decir, regía la reforma universitaria del 18. Con la ley que promulga el frondicismo, se admite la existencia de las universidades privadas, de la enseñanza privada en general, y eso fue un conflicto muy largo de lucha estudiantil. A mí ese conflicto me agarró en el secundario, y también empezamos la pelea. Yo defendía la enseñanza laica y bueno, los otros defendían la libre, tomábamos los colegios, nos desalojaba la policía, etcétera, etcétera. O sea que ahí a los 13, 14 años de edad comenzaron nuestras participaciones en las luchas a través de aquella famosa Laica Libre, que en realidad no tenía demasiada trascendencia, pero unida a los otros temas, unida a los contratos petroleros, unida a las huelgas de los sindicatos de los frigoríficos, unida a la represión del Plan Conintes, ya configuraba un estado de cosas que indudablemente preanunciaban que Frondizi se inestabilizaba. Cuando perdió el apoyo del peronismo, Frondizi se quedó prácticamente sin sustentación política y social. Así fue que en el 62 tuvo que renunciar y fue reemplazado por José María Guido, que era un representante prácticamente del poder militar. Fueron los militares los que propusieron que se hiciera cargo del país José María Guido. Y nuevamente tenían que normalizar la democracia. Así que al poco tiempo nomás llamaron a elecciones y en el 1963, con el peronismo proscripto, y gana las elecciones el radicalismo, el Partido Radical del Pueblo, o sea, gana las elecciones don Humberto Illia y se constituye en presidente de la República Argentina. Era una democracia relativa, porque el radicalismo gana con el peronismo proscripto, o sea, la mitad del país estaba ausente prácticamente de la representación política en esas elecciones. Pero de todos modos, Illia era un hombre pacífico, un hombre de conciliación, lleva adelante un gobierno tranquilo, pacificador, a tal punto que en las revistas de humor lo dibujaban con una paloma posada en su cabeza. Era un hombre tranqui, de Cruz del Eje, también lo mimetizaban con una tortuga, en fin, le hicieron las críticas. De todos modos fue un gobierno sano el de Illia, porque fue un gobierno honesto, era un hombre decente, un médico de pueblo, serio, querible, querido por la gente, de modo que fue un buen presidente, fue un buen presidente. Pero tuvo la osadía de enfrentar a los laboratorios medicinales. Cuando se puso en discusión, él era médico y él entendía el valor de los medicamentos, y él entendía el negocio que representaba para las multinacionales de la salud, la comercialización de los medicamentos en la Argentina. Entonces, cuando atentó contra la política de la introducción de medicamentos importados, prácticamente eso lo condenó. Fue la excusa, la inestabilidad que se generó a partir de eso, fue la excusa que fue dando origen a la conformación de un grupo militar liderado por Onganía, que se llamó los Cursillistas, un grupo católico fundamentalista del catolicismo, que, bueno, dieron un golpe en 1966 y derrocaron al presidente Illia, y simultáneamente intervinieron todas las universidades del país. Con una fuertísima represión se inició la intervención a las universidades en la noche de los bastones largos, donde entraron en la UBA en Buenos Aires y molieron a palo a todos los profesores, los expulsaron. Cierto es que prácticamente, no sé, pero el 50, 60 o 70% de los profesores universitarios se tuvo que ir del país y quedaron las universidades argentinas prácticamente desmanteladas. Yo estaba cursando mis últimas materias, mis últimos cursos de mi carrera, y bueno, les puedo asegurar que durante todas las materias de los dos últimos años para recibirme, las cursamos sin profesores. Estudiábamos por los libros y venía un profesor a tomarnos el examen, pero no teníamos ya quien nos enseñara. Todos nuestros profesores de aquel Instituto de Física de Córdoba, el IMAF, que ahora es la FAMAF, tuvieron que irse prácticamente al exterior. De modo que ahí se inició una lucha estudiantil encabezada por Córdoba. Córdoba fue la vanguardia de la lucha estudiantil que resistió la intervención del gobierno de Onganía en las universidades argentinas. Y yo les digo que lo viví muy en carne propia, porque yo en ese momento era presidente del Centro de Estudiantes del IMAF. Y me tocó participar, obviamente, como todos los centros estudiantes y como todas las organizaciones estudiantiles, de la llamada lucha del 66, en la cual respiramos gases y recibimos palos de todos los colores. Bueno, en el 68 el movimiento obrero se empieza a organizar y surge, porque Onganía era un corporativista que tenía cierto apoyo sindical. Había sindicatos del peronismo que apoyaban a Onganía, porque Onganía era una mezcla de planteos ideológicos, pero uno de los componentes de su planteo era un enfoque nacionalista del país. Y eso hacía o hizo que algunos sindicalistas que normalmente eran controlados por el peronismo o que respondían al peronismo, se alinearan en los primeros tiempos con Onganía. Duró poco el idilio, duró poco porque indudablemente que no era una coincidencia, más bien fue una actitud errónea por parte de los sindicalistas o interesada. Pero eso hizo que fuera creciendo fuera de esa burocracia sindical adicta al régimen de Onganía, fuera creciendo otra dirigencia sindical que terminó conformando en el año 68 con Raimundo Ongaro, que era un dirigente gráfico, a la cabeza, la llamada CGT de los Argentinos, en disidencia con la CGT histórica, que tenía una posición pasiva frente al gobierno de Onganía. Ongaro surgió como un luchador que empezó a enfrentar al poder del Onganiato. Hubo otros sindicalistas como Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba, que también apoyaron la movida junto con Ongaro, y fueron surgiendo otros también, en Esmata Elpidio Torres, que también fueron los que perfilaron las luchas obreras, que se fueron acercando también a las luchas estudiantiles, y cuando se produjo un acercamiento y una confluencia de conflictos muy grande, eso dio origen al Cordobazo en mayo del 69, a un año del mayo francés, se dio el mayo de Córdoba, que fue el Cordobazo, que fueron 3 o 4 días de extrema violencia, donde el pueblo de Córdoba copó la ciudad, desalojó a la policía y bueno, tuvo que ser sacado de, tomó todas las calles con barricadas, en fin, hubo una ocupación popular de la ciudad de Córdoba con muchísimos destrozos. Yo recuerdo que en el puente de la calle Avellaneda, había ahí al lado del río, había un banco del interior, y la gente sacó la caja fuerte del banco del interior y para tratar de abrirla la tiraban desde el puente y la tiraron al río. Por supuesto no se abrió, no se partió, pero para darles una idea de la magnitud de los acontecimientos que fueron en el Cordobazo, muchos heridos, muchos muertos y una represión militar violenta, porque todo terminó cuando el tercer cuerpo de ejército avanzó desde La Calera, desalojando todo el barrio Clínicas y prácticamente rastrillando la avenida Colón, que era el lugar de donde más se reunía la lucha estudiantil. Lo cierto es que con el Cordobazo se desestabilizó por completo el régimen de Onganía y en el año, al año siguiente, en 1970, fue reemplazado por Livingston, quien trató de crear la Hora del Pueblo como una apertura ya a la democracia para tratar de que vuelva el poder democrático a la población, el cual a su vez fue reemplazado un año después, en el 71, por Agustín Lanusse, que fue el que abrió y que, con ganas o sin ganas, tuvo que hacer la apertura electoral que hizo que retornara Perón y que Héctor Cámpora fuera presidente de la República en 1973. Estos fueron a grandes rasgos los acontecimientos políticos macro, pero dentro de ese gran escenario sucedieron muchas otras cosas, algunas de las cuales vamos a comentar enseguida. Pero antes vamos a escuchar una cancioncita. Para ir a buscarte he vestido de rumbo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Sus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias comiendo un pedazo de tu sombra. mínimos detalles y algunas anécdotas de esa lucha estudiantil del 66, que tuvo muchísima importancia en acontecimientos posteriores en Córdoba. El movimiento estudiantil estaba dividido en dos grandes agrupaciones: el integralismo, que era de corriente cristiana, que estaba más bien alineada con la iglesia nueva, la nueva iglesia, la iglesia tercermundista que estaba surgiendo, pero eran cristianos, y la Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, que era de izquierda. Entonces, el movimiento estudiantil estaba un poco ideológicamente partido entre el cristianismo y el marxismo, entre el cristianismo y la izquierda. Nuestro centro de estudiantes era totalmente independiente, porque nosotros agrupábamos a todos los estudiantes del IMAF. Entonces, eso nos obligaba a ser pluralistas y no tener una definición ideológica. Pero entonces jugó un rol fundamental, porque a través de nuestro centro, que era muy chiquito, porque nosotros éramos 150 alumnos en el instituto, de modo que desde el punto de vista numérico éramos insignificantes, pero desde el punto de vista político nos hicimos muy fuertes, porque fuimos el vínculo de diálogo entre el integralismo y la FUC. Y entonces logramos integrar una mesa única que se llamó la Mesa Coordinadora de Agrupaciones Estudiantiles de Córdoba, donde estaban todas las agrupaciones estudiantiles. Por eso la lucha de Córdoba fue muy fuerte en el 66, porque se dio la unidad total entre todos los estudiantes. Les voy a decir anécdotas. El Ateneo de Ciencias Económicas tenía por presidente a Domingo Cavallo, que también tuvo que participar de la Mesa Coordinadora de Agrupaciones Estudiantiles. Aunque mucho no le gustaba, pero yo lo he visto a Cavallo correr con la policía por atrás en la lucha del 66. En ese momento, él también era un dirigente estudiantil. Por supuesto, alineado en su pensamiento, pero esa lucha arrastraba de tal modo que desde posiciones de extrema izquierda hasta casi de derecha estaban adentro de la lucha. Porque era fuerte, era una movida muy fuerte. Les cuento otra anécdota que tiene que ver con Parabachasca. La lucha estudiantil duró todo el año, perdimos el año de estudiantes, pues nos pasamos de huelga y de movilizaciones prácticamente todo el año, desde junio, que se dio la intervención a las universidades, la lucha continuó hasta terminar diciembre, hasta terminar el año. De modo que eran todos los días corridas por la calle, tomar, ocupar las esquinas, tirar panfletos, venía la policía, nos dispersaba con gases lacrimógenos. En esa época la policía utilizaba caballos, nos corrían con los caballos, le tirábamos bolitas para que los caballos patinaran. En fin, todas las cosas de unas luchas que no eran violentas, eran las luchas del 66, todavía no habían entrado en el cono de la violencia. Sucedían algunos que otros hechos violentos, pero por ahí tuvimos algún herido y punto, ¿no? Pero bueno, salvo una muerte, la de Santiago Pampillón, que fue una muerte, le pegaron un tiro, pero en una situación muy confusa. Se escapó de un patrullero y el policía le apuntó con la pistola, y pareciera ser que se le escapó el tiro, según declaró el policía, y pareciera ser cierto. Lo cierto es que le pegó a Pampillón en la espalda y lo mató. Y eso trajo una revuelta que no les quiero contar. En el hospital de urgencias que estaba en la calle Santa Rosa, cuando la noche que murió Pampillón, el colchón de vidrio que quedó de las botellas que se tiraron tenía 20 centímetros en toda la calle. Con eso les digo cómo fueron esas cosas. Bueno, lo cierto es que en medio de todas esas luchas venía el 21 de septiembre, se vino el Día del Estudiante. Y la mesa coordinadora decidió hacer una jornada de lucha y protesta. Día del Estudiante, lucha y protesta. ¿Y cuál fue la decisión política? Reunirnos en Altagracia. Venir caminando y volver caminando, como una demostración de fuerza. Un poco estaba de moda la China de Mao, la revolución cultural china, en fin, había influencia. La cuestión es que nos reunimos aquí en Altagracia, seríamos unos 2.000, 3.000 estudiantes, no más. y nos pasamos todo el día de asambleas, discusiones políticas con periodistas que venían de todos lados, porque era un hecho inédito que en lugar de festejar el Día del Estudiante hayamos transformado eso en una jornada de lucha y protesta. Y la idea era retornar a Córdoba al atardecer como para llegar a la nochecita a Córdoba. Y a medida que íbamos volviendo por la carretera caminando, los 36 kilómetros, ya veníamos por supuesto cansados, porque la ida y la vuelta. La cuestión es que empezó a acoplarse gente, y gente, y gente, y gente. Y de los 2.000 o 3.000 que habíamos arrancado de Altagracia, cuando entrábamos a la ciudad éramos 12.000. Y como nos había agarrado la noche, porque ya se nos habían hecho como las 10, 10 y media de la noche, se transformó en una marcha de antorchas. Era un espectáculo descomunal. Toda la avenida Vélez Arfiel, desde la Renault hasta la ciudad, ocupaba la caravana, porque eran kilómetros de caravana, con antorchas. Bueno, en la avenida Vélez Arfiel, más o menos a la altura de la cárcel de encausados, nos esperaba la policía. Dos o tres filas de policía con escopetas y gases lacrimógenos. Y bueno, nos enfrentamos ahí, quedamos a 30 metros de distancia, se paró la marcha, nos flanqueaba el paso la policía que nos apuntaban con las escopetas de gases lacrimógenos, y en el tira y afloje y de golpe se dispararon los gases y se armó la gran disparada general, ¿no? Yo salí corriendo, junto con otros, por las calles hacia abajo de la avenida Vélez Arfiel, y a mí me venían corriendo los policías. Y resulta que llego, para colmo, me metí solo en la trampa, digo, porque llegué a la esquina de la cárcel de encausados, justo en la esquina de la cárcel. Y yo ya no daba más, porque después de haber caminado 36 kilómetros, los 300 metros que corrí para escaparme de la policía, yo ya quedé exhausto y dije, bueno, acá me quedo, acá me agarran. Y me apoyé para respirar contra una pared que había ahí, y que los policías vendrían a 30, 40 metros. Pero estaba oscura la calle, y se abre una puerta atrás mío, me habla una voz, ven, y yo me metí en la oscuridad, me metieron por una puerta, y me metí, yo dije, qué diablo, ¿a dónde me estoy metiendo? Y con todas las luces apagadas me llevaron a un lugar y me dijeron, desvestite. Yo me preocupé muchísimo, ¿qué pasa? Dije. La cuestión es que me desvestieron y me metieron en una cama, y prendieron la luz, eran estudiantes peruanos, que esa era una pensión de estudiantes. La dueña de la pensión y los estudiantes, porque la policía entró, por supuesto que entró, porque habían notado que nosotros éramos dos los que nos habíamos escondido ahí. Habían notado, pero la dueña de la pensión dijo, no, los chicos son todos estudiantes, acá están. Y entraron, miraron, estábamos en la cama metidos, haciéndonos los estúpidos, y zafamos. Una anécdota de lo que era la solidaridad en esos años de la década de los 60. No, disculpe, señor, pero el twist se baila así. A bailar el twist, a bailar el twist, a bailar. Bailar el twist con tu cara bonita me encontraré. Si tú vienes a casa a bailar el twist, no me pidas que salga, me encontrarás bailando el twist. Aunque tú no lo presientas, yo te voy a enamorar, y con besos y paciencia yo te enseñaré a bailar. A bailar. Dentro del campo de la literatura latinoamericana, la década del 60 configura el marco de una intensa renovación narrativa que, desde el punto de vista editorial y de público, da origen al denominado boom de la literatura latinoamericana. En la Argentina este proceso tiene como centro de divulgación al Instituto DITELA, Centro de Experimentación Estético y Científico, que promueve la investigación en ciencias sociales y la modernización artística y audiovisual, teatro, happening, cine, literatura plástica. Y a la revista Primera Plana, que en 1962, que dirigida por Jacobo Timerman, el padre del actual Timerman, acerca la nueva literatura a sectores mayores de público. A lo largo de la década se produce un proceso de modernización de las prácticas y las estéticas literarias por la crisis y transformación de las poéticas realistas y la incorporación de técnicas narrativas diferentes que implican rupturas con el orden lineal de la historia, multiplicidad de puntos de vista en el relato e incorporación de discursos provenientes del psicoanálisis, la sociología, la historieta y el periodismo. La aparición de Rayuela, de Julio Cortázar en 1963, funciona como una verdadera divisoria de aguas, dado que es un punto de viraje no sólo en el interior de la propia literatura, sino centralmente en la historia de la narrativa argentina. Cortázar ya había publicado Bestiario en el 51, Final de Juego en el 56, Las Armas Secretas en el 59, Los Premios en el 60, Historia de Cronopios y de Famas en el 62. Más ligados a la estética del Grupo Sur, Rayuela, además de su éxito inmediato en la crítica literaria y entre el público, incorpora grandes modificaciones en la construcción poética y en la construcción del relato. La desconfianza sobre la función cognoscitiva del lenguaje, la explicitación del texto como artificio, la tensión entre lo fragmentario y la forma larga, la introducción del surrealismo y la patafísica como técnicas narrativas, el metadiscurso, la autorreferencialidad, la proliferación de citas, la intertextualidad exasperada. Estas técnicas narrativas alcanzan nuevas formulaciones en sus textos posteriores, en los cuales se combinan varios géneros discursivos, novela, cuento, ensayo. Todos los fuegos, el fuego en el 66, La vuelta al día en 80 mundos en el 67, Modelo para armar en el 68, Último round en el 69, Libro de Manuel en el 73, Octaedro en el 74, Alguien anda por ahí en el 77, Un tal Lucas en el 79, Queremos tanto a Glenda en el 80 y Deshoras en el 83. Como pueden ver, la obra de Cortázar fue tremenda y fue uno de los grandes escritores argentinos. En el boom literario del 60 se inscribe también la obra de Manuel Puig, que con La traición de Rita Hayworth inaugura dentro de la narrativa argentina la compleja interrelación entre literatura y medios masivos de comunicación, como el cine, el folletín, las intrigas policiales, los boleros y los tangos. En sus novelas, Boquitas pintadas, en el 69, De Buenos Aires a Fer en el 73, El beso de la mujer araña en el 76, Pubis Angelical en el 79, Maldición eterna a quien lea estas páginas en el 80, Sangre de amor no correspondido en el 82, Cae la noche tropical en el 88. Puig experimenta con procedimientos provenientes de la serie literaria y materiales de la cultura popular y los medios masivos, junto con un uso desviado de los géneros y el montaje de diversas matrices y géneros discursivos, psicoanálisis, política, informes judiciales, cartas, diarios íntimos. Asimismo, Puig trabaja con la decodificación de distintos registros lingüísticos a través de la parodia, la pluralidad, la confrontación de discursos, el enfrentamiento de ideologías, para desenmascarar con una mirada crítica los mecanismos de la pequeña burguesía pueblerina. Ya, voy a dar el tus piernas bonitas con ritmo de twist. Te ven más lindas si bailas con ritmo de twist. Como te ondulas tan suave bailando, mi amor, con ritmo de twist. Y aunque tú no lo presientas, yo te voy a enamorar. Y con besos y un grupo importante de escritores que incorporan en sus textos la renovación formal de los años 60 proviene del interior del país y promueve una literatura alejada de todo regionalismo o pintoresquismo. Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano, Héctor Tizón y Juan José Hernández se encuadran dentro de un sistema narrativo que, si bien responde a cánones de filiación realista, registran desvíos y nuevas formulaciones. Mientras que la producción de Di Benedetto, Mundo Animal, Zama, El Cariño de los Tontos, El Silenciero, Los Suicidas, sostiene una perspectiva urbana sobre una temática y un ambiente regional, la literatura de Moyano, Artista de Variedades, La Lombriz, Una Luz Muy Lejana, El Fuego Interrumpido, El Oscuro, El Trino del Diablo, y Hernández, Negada Permanencia, Claridad Vencida, El Inocente, La Ciudad de los Sueños, desarticula la relación interior-Buenos Aires a través del fenómeno de migración interna masiva a la capital. En la narrativa de Tizón, Fuego en Casabindo, El Cantar del Profeta y El Bandido, Sota de Bastos, Caballo de Espadas, lo urbano queda excluido como escenario y en sus relatos se concentra la temática regional abordada desde una experimentación formal que reelabora los mitos y las costumbres regionales. Di Benedetto y Tizón comparten una intensa preocupación formal y estilística y una cuidadosa reflexión sobre el lenguaje, mientras que en la literatura de Moyano se retoman algunos procedimientos típicos del realismo mágico latinoamericano. Una carita deliciosa y tiene una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, ah, ah. Una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay, qué calamidad. Se paran de punta como un porpoisín, parece la estatua de San Peluquín. Y tres peluqueros se alcanzan a ti con peines de acero y cierra pipí. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. De punta como un potosín para la tua de San Peluquín. Mis tres peluqueros se alcanzan a ti con peines de acero y cierra pipín. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. Ah, ah, ah. Hemos tratado de expresar a través de la literatura lo que fue la conmoción de la década del 60 en Argentina en el ambiente del arte. Ni hablar lo que sucedió en otras artes, como la danza o la pintura o la escultura. Es casi imposible hablar de todo. Por eso dije que quizás estemos solo construyendo el esqueleto de la década del 60, porque seguramente si ustedes tienen inquietudes, van a mandar preguntas, vamos a tener que elaborar respuestas, nos van a obligar a releer cosas, a buscar datos, porque la verdad que la década del 60 es un espacio de tiempo que vale la pena investigar. Y una palabra importante que reinó en esa década fue la palabra compromiso. Los que habitábamos esa década estábamos comprometidos en todo, con todo. Si hacíamos música, estábamos comprometidos con la música. Si hacíamos política, con la política. Si queríamos hacer una revolución, ya el compromiso era mayor porque estaba la vida en juego incluso. La palabra compromiso fue una palabra permanente durante toda la década y signó a nuestra generación. Yo pertenezco a la generación que vivimos con un compromiso y en el presente tampoco lo podemos abandonar. Es como un chip que nos metió la década con la señal del compromiso. Y por eso quizás estamos esta noche en esta emisora hablando justamente de esa década. Esta música superficial que están escuchando, Palito Ortega, Leo Dan, esta música invadió toda América Latina. La música argentina, el Club del Clan y todos esos invadieron toda América Latina. Se cantaba en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Perú. Se universalizó la cultura, así como también nosotros recibimos de todos esos lugares la creatividad, porque no fue una década creativa para la Argentina, lo fue para todo el mundo, para toda América Latina. Fue una década muy importante. La siguiente, la década de los 70, como una especie de contracara que la podemos no llamar así porque es un poco tendencioso llamarla como la década de la violencia o cosas por el estilo, pero fue una década obviamente radicalizada porque todo lo que se engendró en los 60 tuvo que fructificar en los 70. Todos los conflictos mal resueltos de los 60 pasaron a los 70. De modo que son historias difíciles de explicar, quienes las hemos vivido más o menos las entendemos. También tenemos nuestra visión autocrítica de esa historia, somos conscientes de la cantidad de errores y de atropellamientos que vivimos y cometimos, pero siempre estuvo presente la palabra compromiso, compromiso con el de al lado, compromiso con el compañero, compromiso con la realidad. Esa fue la palabra que posiblemente mejor simboliza como síntesis la década de los 60. Bueno, esto ha sido el esqueleto. No sé qué quedará, yo no lo escuché, lo escucharon ustedes. Yo lo traté de traducir, de contar, de buscar información y transmitirla. Y de haber encontrado estas simbiosis musicales que no las armé yo, las encontré armadas, porque esto es imposible de armar, me hubiera llevado un mes y medio de corte y pegue armar estas selecciones musicales. Las encontré armaditas, con el título ese, Selecciones de Música de los 60, con esta música. Ahora quieres corte y me ponga a llorar. Baby, ríe. Por supuesto que quedaron muchas cosas en el tintero, cosas lindas para contar, lo que eran los recitales musicales de los 60, cuando venía un Horacio Guaraní al Club Atenas o a Redes Cordobesas y se armaba un recital popular, o en el comedor universitario de la ciudad universitaria, en el pabellón Argentina. Eso era espectacular. Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, como dije, César Isela, en fin, eran momentos muy fuertes, muy masivos, mucha presencia de juventud comprometida, siempre la palabra compromiso, la música era comprometida, las ideas comprometidas, la vida era compromiso. También quedaron en el tintero algunas cuestiones importantes vinculadas a las luchas obreras, lo que pasó con los sindicatos, porque yo viví la vida estudiantil, fui dirigente estudiantil, pero cuando se dieron los hechos como el Cordobazo, obviamente que hubo una confluencia espontánea, porque luego yo he leído muchas historias sobre la confabulación, el monstruo de las siete cabezas que inventó un loco gobernador que tuvimos en la provincia, como que todo fue una planificación extranjerizada, venida, no sé, de China o de Cuba. En absoluto, el Cordobazo fue algo tan espontáneo que los que participamos en él nos quedamos sorprendidos de darnos cuenta lo que había sucedido después, porque en el momento es la euforia y la locura un poco enceguece, pero cuando pasa uno toma la dimensión de lo que habíamos sido capaces de hacer, directamente adueñarnos de una ciudad y obligar a la fuerza de la represión a encerrarse en una pieza. Eso pasó durante el Cordobazo. Entonces, personajes que no he mencionado muy explícitamente, como Agustín Tosco, Elpidio Torres, porque tanto Luz y Fuerza como ESMATA fueron los dos sindicatos que con sus marchas, porque ESMATA venía avanzando desde la Renault y Luz y Fuerza desde el centro hacia... Y bueno, ahí cuando confluyeron esas dos marchas, se juntaron 6,000-7,000 personas y la policía quiso reprimir, y bueno, y ahí se desbocó todo. Porque como siempre reprimían y la gente huía, se acostumbró a eso, y cuando reprimieron esta vez la gente no huyó. La gente tomaba las bombas lacrimógenas del piso y se las arrojaba de nuevo a la policía. Entonces se descontroló la ciudadanía y produjo el Cordobazo. Son temas que han quedado por ahí, pequeños bolsones, que yo los tengo muy claritos en mi memoria porque es como que estuviera todo grabado, porque vivimos muy intensamente todas esas historias. De modo que quizás, sobre la base de este esqueleto que hemos expuesto hoy, podamos en sucesivos programas, en dosis pequeñas, mediante pequeñas anécdotas, hay muchísimas anécdotas que no he contado, mediante esas pequeñas anécdotas podremos ir alimentando para que en un par de meses la década del 60 nos quede por completo armadita. Y no les quepa duda que en la historia de los 200 años de la Argentina, esa década fue indudablemente la más importante, porque abarcó todos los planos, no la política o el arte o la música, abarcó todos los planos. Fue una especie de renacimiento en el plano nacional. Bueno, esto ha sido todo por hoy para este programa nocturno. Espero que les haya gustado. Espero que haya yo logrado estar a la altura del tema, un tema difícil, me costó bastante trabajo armarlo y sobre todo sintetizarlo. Pero bueno, y espero que no les haya gustado, porque no lo hice para que les guste la música, solamente la tengo que poner para mostrarles cómo era la música de los 60. 40. Yo tengo el pelo largo y me gusta bailar. Ahora que el sol se me ponga a llorar. Baby, ríete del mundo. Vamos a jugar ya. Baby, baby. Hugo, son los Shakers en primavera. We want you to count. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. But when the music starts, don't set your leg a fool and break it off. You let me break it all. If you're getting tired, if I'm getting sad, can I take with that great plan tonight? But when the music starts, don't stay there like a fool and break it off. You let me break it all. Bueno, suficiente por hoy. Ya es sábado 23 de mayo. Se nos acabó el viernes, se nos acabó el horario, se nos terminó el programa. Ha transmitido para ustedes el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Este ha sido un programa nocturno que hemos titulado La década del 60. Este programa ha sido grabado por nuestros equipos y va a estar disponible en la página web a mediados de la próxima semana. Esperamos que les haya gustado, los haya entretenido o por lo menos los haya informado de cosas que quizás conocían, pero con menos detalle. Para nosotros ha sido un placer recordar todos esos momentos y reconstruir todas estas historias y conceptos. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Que tengan ustedes muy buenas noches. Nos veremos mañana en nuestro horario de las 17 horas, transmitiendo música del día sábado, y esperemos tener a las 19 o un nuevo homenaje musical, o en su defecto, repetiremos un homenaje anterior. Por todo lo que nos han dado, muchísimas gracias, buenas noches, y como siempre, chao.